En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, estamos a esta hora 9:09 en comunicación ya con Nelson, el doctor Nelson Altieri, que es integrante de la Coordinación por el Agua, integrante del Frente Delia Villalba, y que estuvo junto con otros dos representantes integrantes de la Coordinación por el Agua, presentando un informe muy detallado en la Comisión de Ambiente del Senado sobre los derrames de UPM. Ahora tenemos que hablar de los derrames de UPM. Hace pocos días estuvimos todos impactados con imágenes que recorrieron el país y el mundo, ¿no?, de una rotura de cañerías en la planta de UPM en Durazno, que metía miedo, la verdad. Nelson Altieri, buen día, bienvenido. Sí, ya, ahora sí. Por acá. Ahora te escuchamos perfecto, Nelson. Bienvenido. Vale. Y la verdad que hace unos días todos tuvimos este impacto fuerte de ver lo que había pasado en esa planta inaugurada hace relativamente poco tiempo, pero que nos llevó a hablar de los derrames ya que ha tenido UPM. Contanos cuál fue la idea, cuál es, por qué ustedes van a la Comisión del Senado y qué tipo de informe presentaron. Sí, buenos días para ustedes y para toda la audiencia, ¿verdad? Nosotros, acordate que hubo un derrame de soda cáustica, que es a que nosotros en realidad nos referimos en el informe. En el momento en que estábamos haciendo el informe, la comisión nos avisó el día jueves pasado, de la semana pasada, que nos recibía, y cuando estábamos haciendo justamente este informe, se empezó a ver que había otro derrame más. No era, nos referíamos a otro derrame, ¿verdad? Un claro. Derrame que nos enteramos en agosto, el 17 de agosto, es el famoso derrame de soda cáustica, ¿no? Sí. Sobre el arroyo Sauce. Pero fíjate que cuando estábamos con una cosa empezó a saltar la otra, ¿viste? Esto ya es un área de producción, aparentemente. Exacto. ¿Verdad? Además, en distintas partes del sistema es que saltan las cosas, ¿no? Sí. El informe en sí consta de tres partes, ¿verdad? Uh-huh. Primero hablamos directamente del derrame y los incumplimientos de UPM, y la falta de transparencia de la empresa, y en parte del gobierno o de la dinastía, ¿verdad? Uh-huh. El segundo punto trata de los impactos socioambientales en la cadena forestal, como todo está unido, ¿verdad? La cadena forestal y UPM, ¿no? Claro. O las pasturas de este. Y el tercer punto de las sanciones que nosotros exigimos desde la Coordinación por el Agua. Como ustedes saben, yo pertenezco en realidad a la Comisión Nacional por el Agua y la Vida. Exacto. Pero estoy haciendo un nexo con la parte de la Coordinación por el Agua, este grupo que está en todo el territorio nacional, ¿verdad?, con más de 70 organizaciones, en la cual se incluyen varios grupos, entre la Comisión Nacional, el NOUS y otros del interior, ¿verdad? Uh-huh. Es una coordinación muy fuerte, ¿qué te iba a decir? Y bueno, al final nos dijeron el jueves pasado, que sí, que nos recibían, y rapidísimo nos pusimos a hacer este informe con estos puntos, ¿verdad? Claro, claro. Pero referido no a este último derrame, sino más bien referido al tema de la soda y al ecocidio que sucedió en el arroyo Sauce, ¿viste? Que es un arroyo que pasa por el predio de UPM y desemboca directamente en el río Negro. Es más, ¿verdad?, importante todavía, Nelson, esto que estás diciendo, porque hay un informe, nosotros decíamos, es muy completo y detallado, que presentan antes de que ocurriera esto último. O sea, que ya antes. Queda, porque esto sienta antecedentes, ¿no? De que esto ya se había advertido y ahora ustedes lo llevan a un análisis detallado de lo que ya sucedió, lo del arroyo Sauce. Sí, y hablamos también un poquito de lo que pasó en el vivero, en el arroyo Santana, ¿viste? Que claro. en Guichón, creo que es verdad, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, fíjate tú que abordamos en realidad la cantidad de incumplimientos que ha desde que se instaló UPM, viste, desde UPM 1 y UPM 2, estuvimos buscando y hay 52 multas contra UPM, ¿verdad? En 13 años. Y 52 multas para UPM, y te estoy hablando aparte de 27 sanciones e intimaciones con Montes de Plata. Entonces, evidentemente, todas descritas, ¿no?, en el informe están, ¿no? Con fecha y con todo. Fíjate tú que estas empresas en realidad no vienen a cuidar absolutamente nada, ¿no? Si bien, sino vienen por el lucro y nada más que eso, ¿no? Claro. Nelson, sobre este derrame del 17 de agosto, ¿no?, que fue el de por lo menos 1 millón de litros de soda cáustica, UPM sabía desde antes que había pérdidas en la parte de almacenamiento de químicos. Exactamente, en junio ellos ya habían tenido problemas con esta pileta de acumulación, ¿verdad? Y bueno, fíjate cuánto tiempo, o sea, ellos sabían, y no solo que sabían, sino que el informe que ellos hicieron es que un derrame en la planchada donde bajan todos los insumos, ¿verdad? O sea, dentro de la planta. O sea, una mentira brutal, que digo, sin audita como mienten, ¿viste? Bueno, justamente en el punto las mentiras, no son las mentiras que nos mandó PM. La empresa, sabiendo que tenía ese problema, lo que podía haber hecho era parar la planta, arreglar y después seguir. Sí, en realidad, en este segundo derrame, sí, en el derrame que nosotros hablamos, que es el derrame de la soda, lo que tendría que haber hecho en realidad es como hablamos, y mandamos una hoja de seguridad, yo te explico bien qué es, la neutralización de esa soda, ¿verdad? Digo, porque neutralizar casi 1 millón de mililitros de soda necesita por lo menos de 10 a 15 veces más cantidad de agua, y eso se le iba a derramar igual, ¿no? Para neutralizar, en cambio, digo, como está descrito en la hoja de seguridad, y lo dejamos bien patente ahí en la comisión, esto se neutraliza por un lado con un ácido, que puede ser el ácido acético, que es el famoso vinagre, ¿no? O se neutraliza con ácido clorhídrico. Entonces tú, para neutralizar eso, y no precisas tener tanto volumen para después disponerlo, ¿verdad? Claro. Tendría que haber un encargado de la planta, un encargado de medio ambiente, digo, que conozca esta hoja de seguridad, porque ahí está totalmente descrito todo, ¿verdad? Las hojas de seguridad se manejan a nivel mundial. Te digo porque yo trabajé con eso en mi antiguo trabajo, y la hoja de seguridad te demuestra no solo los peligros que hay para el ser humano, los peligros para el medio ambiente, sino las formas de manejo, las formas de cómo tiene que estar contenido, no puede estar contenido en cemento o en armazón de este tipo, porque la soda lo come, ¿verdad? Y ese es el problema que ellos tenían desde junio, es una realidad todo lo que pasó, ¿no? Sí, exactamente. Este es un primer punto en el que ustedes hacen hincapié en el informe, ¿no?, que le presentan allí a la comisión especializada. Sí. Hay otros, como vos decías. Sí, los impactos socioambientales de la cadena forestal. Ahí está. Luego las sanciones propuestas por la coordinación. Y bueno, los impactos socioambientales en realidad hablan de todo lo que es la degradación de la tierra donde se hacen los cultivos, cómo queda esa tierra luego de dos o tres cultivos de monocultivo de eucalipto, ¿verdad? Uh-huh. Ha pasado un informe justamente Daniel Pena, en el que habla no solo de la pérdida de estructura, sino la acidificación del suelo, ¿verdad? Y la pérdida de un área productiva, ¿verdad? Que en realidad es importante para la ganadería como para la producción de alimentos, ¿no? Ese suelo, digo, en realidad queda totalmente devastado, ¿no? Y justamente aparte de eso, el tema de que durante el primer año y medio de de producción de talitum, la cantidad de agrotóxicos que se generan en ese cultivo, ¿verdad? Y todo el derrame que produce, ¿no? Claro. Nelson, ustedes, buen día, ustedes justamente en el informe se señala que los viveros forestales, los sindicatos, llevan ya varias denuncias, dicen, públicas por intoxicación con agroquímicos también. Exactamente, fíjate lo que pasó en Guichón, digo que se encontraron 17 agrotóxicos distintos, de los cuales 14 no estaban permitidos en Uruguay, y enseguida, a los pocos días, arreglaron todo y el ministerio aprobó de inmediato esos agrotóxicos para que el vivero pudiera seguir trabajando, ¿verdad? No le importó en absoluto si eran productos que no estaban permitidos o el problema que le provocaba a la gente que trabaja en los viveros, ¿no? Exacto, sí, sí. También se hace mención a la gente que trabaja en torno a esta situación, sí, que no ha variado. En general no ha variado, ha bajado, o sea, claro, mientras que la producción cada vez más, hay más áreas forestadas con el monocultivo, sino que aparte la cantidad de gente en unos lados es la misma y en otro inclusive ha bajado un poco, ¿no? Claro. O sea que las promesas que de mano de obra de UPM, por favor, ¿no? Y la gente que deja el campo, ¿no? Y después está seguro el tema, digo, del pequeño productor que se ve rodeado por grandes montes, ¿viste? Digo, no puede hacer una producción de alimentos sanos, digo, y que tiene pocas hectáreas, ¿viste? Digo, claro, en general termina vendiendo y ellos comprando o arrendando, digo, y adiós tierra también, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Es un problema importante, ¿verdad? Una de las cosas que yo comenté ahí, fue un diálogo bastante bueno, con bastante lindo y aprovechable, ¿verdad? Con los senadores, es el tema de que, fíjate que nosotros siempre decimos que tenemos el territorio como para alimentar a 30 millones de personas, digo, y ahora el tema es que estamos dando toda esa ganancia a una sola empresa multinacional, ¿verdad? Y bajando la cantidad de áreas que puede ser de área de producción de alimentos, ¿no? O de ganadería. Claro. Vos nos das un minutito para hacer una pausa, Nelson, y sí, seguir enseguida con el siguiente punto, que es muy interesante conocer las propuestas que ustedes hacen, ¿no? A partir de estos hechos ocurridos antes de este último. Y decíamos antes de ir a esta pausa, de ir al punto 3 del informe, que es extenso, repetimos, con mucho fundamento, presentado en el Parlamento, y ese tercer punto es sobre las sanciones y las propuestas que hace la Coordinación por el Agua. Son varios puntos, o sea, son propuestas muy concretas, muy sencillas, 9 puntos concretamente, ¿no? Sí, estoy acá. Ahí está. Bueno, sí. 9 puntos son, sí, entonces, Nelson, sanciones y propuestas. Son 9 puntos, exactamente, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, a raíz del ecocidio, tanto de la flora como de la fauna del arroyo Sauce, fíjate que UPM en su viabilidad ambiental de localización, que fue cuando inició las obras, enumeró 911 especies que hay en su área de influencia, ¿verdad? Uh-huh. Entre aves, mamíferos, reptiles, batracios, de todo tipo de animales. Todo eso quedó lamentablemente como cocinado con la soda, ¿no? Sí, las fotos son increíbles, ¿no? de lo que pasó. Pero bueno, a raíz de eso se hicieron esas 9 recomendaciones que leímos ahí, en el cual la primera de ellas dice sancionar UPM con la parada total de la planta, ¿tá? hasta que haya determinado las causas y solucionado el problema. Esto equivale a decir que primero, se pide una auditoría desde el punto de vista que haga un nuevo informe, si puede ser una auditoría internacional mejor, porque digo, viste, ya está, sacar UPM del tema, viste, que entre una auditoría externa, y que haga todo un nuevo informe para ver los problemas que tenga la planta, ¿verdad? Sí. Por supuesto que esto va a demorar un tiempo, por supuesto que digo, esto va a paralizar la planta, y que bueno, que UPM se haga cargo de los sueldos de los trabajadores, ¿verdad? Porque claro, en realidad ellos como que no tienen la culpa, ¿verdad? Digo, y va a haber un problema serio ahí con eso, ¿verdad? Pero esto de auditoría lo creemos muy importante, o sea, una tercera persona, digamos, que vea qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Porque digo, con todo esto, de ninguna manera puede seguir funcionando así, ¿verdad? Más sí, el derrame que pasó el sábado, ¿verdad? Sí. Ahora, es un planteo bien concreto, que se pare totalmente la planta. Exactamente. Como sí, primera sí, sí, sanción. Como primera sanción, sancionar el PM con la parada. Ahí está. Y después la multa, que no puede ser, porque el ministerio siempre dice que sí, que ellos ponen multa, pero son multas sí, que a la empresa se ve que no le duelen. Bueno, pero justamente ese es el permiso que tienen ellos para contaminar, porque claro, fíjate que una empresa, digo, que gana entre 650 mil dólares y puede llegar a $1,000,000 por día, 42 mil dólares es nada, eso es el cambio chico, ¿viste? Sí, digo, sí, eso claro, es nada. Entonces, si importa más de repente pagar una multa que tirar para atrás toda una producción de un día o de varios días, ¿no? Es irrisorio, ¿no? Y entonces que sea una multa ejemplarizante, justamente porque de ninguna manera esto les hace mella, ¿verdad? Sí, y sería ejemplarizante para UPM y para otras empresas que ustedes han mencionado, sí, eso, ¿no? Ahí está, sí, sí, que no sea solo para UPM, sino que cada empresa que venga con iguales motivos, ¿no? Purios, que se encuentre, que digo, acá en Uruguay la cosa no es tan simple como se piensa, claro, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, por ahí va la cosa. Y después en el punto 3, solicitamos la discusión en el Parlamento sobre el delito ambiental, claro, que es muy importante en el sentido de que no se pague con multa, sino se pague con cárcel, ya sea por el encargado de la planta, el encargado ambiental o el encargado del manejo de productos químicos, digo, y bueno, eso sea un delito ambiental, digo, y no se pague simplemente con multa, ¿verdad? Digo, creo que claro, ahí van a abrir los ojos en el sentido de que va a haber un responsable, digo, que lo va a pagar de otra manera, ¿verdad? En Uruguay no está tipificado el delito ambiental, ustedes están pidiendo que el Parlamento lo tipifique. Bueno, justamente, esos fueron los intercambios que tuvimos con ellos, y nos decía Sandra Lazo, nos decía que en el Senado ya está votado el delito ambiental, que no hay problemas, pero hay algunas discusiones de algunos encuentros en la parte de diputados, pero que ellos piensan que evidentemente sí, que va a salir. O sea, que está con una media sanción, ¿verdad? Sí. Lo que sería importante que saliera, ¿no? Justamente fue una cosa que ellos asintieron, pero bueno, ellos son todos senadores y ya se pusieron de acuerdo en esto. Bien. Para ver qué pasan diputados, ¿verdad? ¿Qué otros puntos, qué otras propuestas hacen ustedes? Todos senadores y ya se pusieron de acuerdo en esto. Bien. Para ver qué pasan diputados, ¿verdad? ¿Qué otros puntos, qué otras propuestas hacen ustedes? Bueno, después solicitamos instalar una comisión de seguimiento con la participación, control y gestión de la ciudadanía, ¿verdad? Tal como lo expresa el artículo 47 de la Constitución. Que nosotros no solo se encuentre en gente en el territorio que esté vigilando cómo es lo que pasó, porque esto fue descubierto en realidad por un vecino, ¿no? Seguro, seguro. Que te iba a decir, sino que digo, la población tenga acceso a todos estos datos, ¿verdad? Que evidentemente estos datos están en línea directamente con la NAMA, y ellos pueden ver todo lo que está haciendo PM, todo lo que está tirando, pero nosotros queremos también tener todos esos informes, ¿verdad? Para ser un tipo custodio de nuestro ambiente, ¿no? Sí, además, revisando, ¿no?, estas propuestas, el punto 2 con el punto 3 pueden ir obviamente de la mano lo que es el delito ambiental con lo que es obviamente la multa, Nelson, ¿no? Pero también, sí. Por ejemplo, en el punto 8 se exige esta urgente prohibición de la expansión de los monocultivos forestales. Es un punto fundamental también este, ¿no? También porque, digo, sí, parando el monocultivo forestal, tú sabes que, digo, la planta va a tener menos insumo, digo, y va a trabajar con un régimen mucho más bajo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, también esto está a discusión del Parlamento. Esto sí, esta discusión esto todavía en pañales, digo, pero también está en discusiones, ¿no? Ya hay varios diputados que quisieron frenar el área de deforestación, de monocultivo, a 1.5 millones de hectáreas, ¿verdad? Y estamos cerca de 1.200.000. Claro. Nelson, para ver si entendemos bien, se creó y está en la Constitución por una justamente participación de la población, ¿no?, que votó una reforma constitucional que hizo que en ese artículo 47 se aprobara que hubiera comisiones de seguimiento que sesionaran todos los meses, ¿no?, donde participara la población, como ustedes plantean ahora que se haga. Esas comisiones que están como comisiones están ya vigentes desde el 2004, pero ¿funcionan, están conformadas y no funcionan, funcionan mal o nunca se conformaron? Sí, son las comisiones de cuenca, ¿verdad? La Comisión Nacional generalmente asiste, pero hay varias realidades, ¿no? En la zona del sur, las comisiones de cuenca en general es muy participativa con respecto a las organizaciones sociales que están yendo, entre ellos la comisión, pero en el norte las comisiones de cuenca son más que nada manejadas por los terratenientes y toda esta gente, claro, que está en esto. Entonces digo, en esto de los monocultivos, entonces digo, las redes son completamente distintas, ¿no? Sí. Te iba a decir, pero sí, funcionan, digo, no son vinculantes, pero son lugares donde tú puedes expresar tu discrepancia con lo que está pasando, ¿verdad? Claro. Las comisiones de seguimiento en UPM1 y en Montes del Plata, que son las primeras, ¿no? Esas funcionaron, sí, pero en determinado momento dejaron de funcionar, no sé si fue 2017, ¿puede ser? 2017, sí. ¿Y por qué dejaron de funcionar? Y bueno, la verdad que no sé, digo, en ese sentido no te puedo decir por qué dejaron de funcionar, pero evidentemente como que la gente no se interesó mucho con el tema ese, ¿verdad? En cambio acá en UPM2 sí hay comisiones de seguimiento que están funcionando. Pero bueno, se pidió justamente que las comisiones de seguimiento de Montes de Plata y UPM1, eso es otro de los puntos, ¿verdad? Es claro, que comiencen a funcionar, como que la población tenga el control de todo tipo de aberraciones que están cometiendo esta empresa, ¿verdad? Claro. Y por su lado, la DINASEA, ¿no?, la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental. ¿Qué papel juega en todo esto? Que además se creó no hace tanto tiempo. Sí, bueno, también hay un tirón en uno de los puntos a la DINASEA, en el sentido, digo, de que de ninguna manera, por ejemplo, el punto 6 dice, ¿no?, la DINASEA debe cumplir con su rol para la que fue creado. Fíjate que ellos tienen justamente el aval de que la empresa, luego de varias auditorías, ¿no?, tienen, pueden dar el aval de que la empresa va a funcionar de forma correcta. Sí. Y bueno, acá después de 5 meses, casi 6, que está funcionando UPM, digo, ya han sucedido estos 2 episodios complicados, ¿no? Entonces digo, si ellos tienen el aval para decir la empresa está correcto, no hay problemas ambientales, no hay problemas estructurales, etcétera, etcétera, digo, bueno, justamente se pone en tela de juicio qué papel está cumpliendo la DINASEA en este, claro, sentido, ¿no? ¿Son ellos los que manejan las hojas de seguridad que vos hoy mencionabas, que no me quedó muy claro qué eran? Supongo que será alguna forma de control. Sí, No, las hojas de seguridad tienen que ser manejadas por la empresa, ¿verdad? Que cada producto tiene un número específico. Por ejemplo, la soda tiene un número, los ácidos tienen otro, pero si de roja tienen otro, y eso lo que facilita es que tú inmediatamente, ya sea por un derrame, una persona que se quema, problemas en el almacenamiento, tú vas directamente a ese número, eso se maneja a nivel mundial, ¿verdad? Vas a ese número, y te dice directamente cuál es el producto, cuáles son las formas de contención, cuáles son los primeros auxilios, cuál es el problema para el ecosistema, las formas de almacenamiento, las formas de manejo, las formas de transporte, eso como para solucionar un problema, y tendría que estar siempre a mano de la persona que me está manejando todo eso, ¿no? Claro, claro. Que te iba a decir, en el caso de un accidente, por ejemplo, recurra al INATA porque evidentemente que nadie se va a acordar de la cantidad de productos que se manejan, nadie se va a acordar de cómo manejarlo, ¿no? Pero simplemente con googlear el número, que ya estuvo con el de la SOA, simplemente con googlear el número, ya te está diciendo y tenés una lectura rápida de la periodicidad del producto. Por ejemplo, y para la audiencia, ponen, googlean, hoja de seguridad 1310.73-2, te lleva directamente la soda y se van a dar cuenta de lo que es la soda cáustica y todos los peligros que concierne, ¿no? Claro, y eso no se tuvo en cuenta, en este caso, bueno, la peligrosidad del tema. Suponemos que no, porque ahí está todo el manejo que se hace, los derrames y los problemas con la soda cáustica. Sí, sí. Suponemos que no, si no es una desidia lo que hicieron, capaz que tienen la hoja y sí. Por tirar de, yo no sé, Nelson, supongo que un estudiante de ingeniería, ni eso, alguien que construye en el barrio una casita, se toman en cuenta los declives del terreno donde estás construyendo, ¿no? Yo me imagino que para una cosa como esta se tiene que tomar en cuenta hacia dónde va a correr, y si además vos tenés que hay un curso de agua corriendo ahí cerca y va corriendo hacia ahí, es como muy básico y eso no se tuvo en cuenta. Es tan básico como cuando vos vas a acampar y sos una carpa, ¿qué te iba a decir? Te fijas directamente donde viene por la lluvia, te fijas directamente. Es una cosa básica y de lógica pura, ¿no? Y esto es una de las cosas que se dicen a la dinastía, cómo permitió que cerca de, con un declive de terreno que va directamente a un arroyo, pusieron una pileta de este tipo, ¿no? Y con los problemas de contención que ya tenía o va a tener. Y la famosa boya que decían, la boya de nivel, que tenía una alarma y demás, ¿qué pasó? ¿No funcionó la boya? ¿Cuál fue el lío? Primero, no sabemos si tenía boya. Eso es algo que se puso en el informe, porque la forma de contención de esto es una boya tipo cisterna, en el que cuando baja el nivel, la boya con una alarma sonora avisa, o con un sistema online, directamente a la sala de donde están los controles, ¿no? Claro. Cuando baja el volumen de soda en este tipo, una boya les podría avisar. Yo no sé si tenían o no tenían boya, cómo manejaron eso, pero lo que queremos demostrar, y con un ejemplo tan simple, se podrían haber evitado eso, ¿no? Está claro. Amén de que, al juntar eso ya en una pileta, ya lo primero que tendrían que haber hecho es neutralizarlo, y salir de todo el problema, ¿no? Acá nos escribe Gerardo y Alicia, dice, un fraternal saludo al doctor Altieri, deberíamos denunciar. Gracias. Esta mega pulpera, su planta y su tren fueron ilegales y anticonstitucionales. Dice, ¿por qué no pasaron? Ellos preguntan, ¿por qué no pasaron por el Parlamento ni por autoridades del Poder Ejecutivo? Fueron firmadas entonces solo por Roballo, prosecretario de Presidencia, y el contador García, encargado de la OPP. Ambos cargos no representan al Estado uruguayo ni existen en la Constitución, dicen Gerardo y Alicia en este mensaje. Sí, yo preguntaría por qué no fue firmada en realidad por de las autoridades del Poder Ejecutivo de la época, ¿verdad? Claro, que eran ellos, ¿no? Sí, eran estos. Seguro. Ese es el apuro que tuvieron, y había que sacarlo. sacarlo, digo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Para imponerlo, para después, es interesante el tema este que te voy a contar, en realidad. Había muchos senadores del Frente Amplio, eran 3, 4 creo, en la comisión, y todos sentían, quiero decir, en el hecho de que todo lo que hablamos del delito ambiental, de los problemas, de la forestación y todo esto, asentían y estaban de acuerdo. Pero evidentemente, digo, no sé si no se dan cuenta que esto fue hecho de apuro por el gobierno, cuando ellos eran un gobierno, ¿verdad? Claro. En cambio, el resto de senadores como que se mantuvieron más parcos esto, porque el problema es para ahora, ¿no? El problema es de ahora, pero digo, la culpa es compartida por tanto por el gobierno actual como el gobierno pasado, ¿no? Exactamente. Nelson, en el último punto que ustedes hacen de propuestas, uno ve que va al corazón de la política económica, ¿no? Porque sí. Lo que están planteando que es urgente frenar las subvenciones y exoneraciones impositivas a las grandes corporaciones transnacionales y esa plata volcarla a la promoción de la transición hacia modelos agroecológicos de producción y habitabilidad en los territorios. Esto mirando hacia la soberanía alimentaria. Este es el corazón. O sea, esto es lo que está haciendo que incluso acá no se tenga problema en que vengan las plantas de hidrógeno verde y se sigue tirando cosas contra el ambiente. Exactamente, sí. Esto es lo que provoca, digo, que los pequeños y medianos productores que se quieren dedicar a una alimentación sana, a producir alimentos en forma agroecológica, terminan yéndose, digo, y poblando los cinturones de Montevideo, ¿verdad? Claro. Teniendo su campo por Girola, y bueno, dedicándose a otra cosa, viniendo a Montevideo a ver si consiguen algún laburito, y bueno, eso es brutal, ¿no? Es todo un problema socioeconómico, brutal, ¿no? La comisión del Senado, ¿qué les dijo? ¿Qué va a hacer con todo esto? Bueno, lo interesante de esto es que a nosotros no se nos comunicó que se iba, que se iba a llamar al ministro de Medio Ambiente. Pero lo extraño, lo raro y lo bueno de todo esto es que a las 2 horas nos enteramos que se iba a llamar a Sala, al ministro. Ah, mira. Entonces digo, no sé si esto ya estaba por parte de los senadores o diputados del Frente Amplio, o esto fue lo que derramó la gota. Está claro. La gota que derramó el vaso, no sabemos, pero no se nos comunicó, entonces pensamos directamente, digo, que esto en menos de 2 horas se tramitó y se habló con algún diputado y, bueno, se trató de llamar a Sala al ministro para que dé las explicaciones de estos dos últimos derrames, ¿verdad? Está bien. Bueno, Nelson, no sé si vos querés agregar algo más. No, está todo más o menos dicho. Los puntos, la provisión de expansión de los monocultivos forestales, el tema de la DENASEA, su rol, que toda la información pública, que toda la información que sale de UPM sea pública. Importante. y de fácil acceso, como para que la población, ¿verdad?, controle todo esto, ¿no? Ahí más o menos están los 9 puntos, muy, ¿no? Bien. Nosotros te agradecemos mucho por este tiempo, por supuesto que quedamos a la expectativa allí de la citación del ministro y de otras reacciones que pueda haber, pero desde ya muchas gracias, Nelson Altieri. Encantado y muchas gracias a ustedes. Saludos para todos. Gracias, igualmente.